Y es importante rescatar esto, que es la segunda fecha del playoff, y por lo tanto esto va a darnos muchas expectativas en cuanto a la posibilidad que el público también se convoque, porque ya estamos en los finales del campeonato. Como dato importante a rescatar al nivel de la competencia y de las cosas que pueden resultar interesantes, tenemos que mencionar que la contrarrecta tiene un condimento más: se ha dejado la horquilla, la más nueva, para hacer el diseño antiguo. La horquilla prácticamente hay que pararlo a 50, 60 kilómetros por hora y doblar, y de una velocidad lanzada aproximadamente se estuvo censando con los radares a Diego y llegó a 257 kilómetros, y de ahí hay que tirar el ancla y doblar. Por lo tanto, creo que este es un condimento más para tener en cuenta para la gente de Olavarría y la zona, que no solo la recta principal va a ser interesante, sino también estar presente en la horquilla de la contrarrecta. También agradezco la presencia de los pilotos de Benedettis y de Monito Altuna, y también la participación acá en la mesa de Agustín Herrera. Convocamos al resto de los pilotos, pero por razones, Sebastián Cipresa andaba por Buenos Aires actualizando su licencia, y los chicos Martín Laborda y Nico Pesucci no se encontraban. Así que bueno, señores, para mí es todo lo que tengo que decir. Agradecerles infinitamente, trabajen mucho, necesitamos de su trabajo para la difusión de esta carrera. He dicho y lo sostengo, hay que hacer hincapié que no solo la barría, sino la zona de incumbencia, el autódromo, llenemos el autódromo, vendamos arriba de 10.000 entradas, eso representa alrededor de 30.000 personas a vista de buen cubero. Y si no llegamos a esos números, yo, y esto me hago cargo, porque la CTC no me lo ha dicho, podemos llegar a penalizar en 2011 y esta carrera o esta fecha se nos puede ir para junio. Junín, que haga todas las cosas bien, que alguna otra fecha que se le agregue, pero no que Junín inicie penalizando la barriga. En realidad, el trabajo que se está haciendo en la barriga, por lo menos que se viene haciendo esta comisión directiva que asumió, es muy bueno. Es parejo y van crecidas, que eso es bueno también. Así que lo que él acaba de decir de Junín, que Junín está por ser una realidad, contra por ahí la idea que tenemos de la CTC no seguir haciendo autódromos en la provincia de Buenos Aires, porque es demasiado, porque es difícil mantenerlo. Estaba hablando con el intendente recién, temas que venimos hablando hace más de un año, que gracias a él hemos tenido varias reuniones ya con el gobernador Daniel Scioli, como para que el gobierno de la provincia haga su aporte en lo que es el mantenimiento de los autódromos y también en lo que es parte de los gastos de la competencia de turismo carretera. Bueno, el turismo carretera, que es lo que conozco, obviamente, y vuelvo a repetir que no hay ningún club del interior de la provincia de Buenos Aires que pueda firmar un contrato y comprometerse a tener una categoría como turismo carretera. No existe. ¿Por qué? Por los gastos que mueve esto, por el personal policial, de bomberos, de sanidad, la cantidad de luz que se gasta, es imposible. Por eso que tenemos a los intendentes que gestionan a través de su gobernador algunos aportes como para poder llevar adelante o a cabo una carrera. Olavarría es un clásico del TC. Yo soy muy joven en esto, ustedes tienen mucho que hablar, más historia que yo. El tema de Olavarría, desde el clásico del TC, la ruta que explotaban los campos, esta realidad también ha cambiado mucho, lo que es la categoría también ha cambiado mucho, que es el escenario y donde ubicar gente. No dudo que es uno de los puntos del gusto popular del TC. Lo que les pido a ustedes, a través de esta gran cobertura que han hecho, lo mismo que hice el año pasado, lo mismo, no les pido más, en difundir esta conferencia de prensa, en difundir el trabajo que se hace en el AMCO para mantener esa hermosa obra, porque eso va a servir para que las empresas sigan arribándose, sigan aportando. Quiero agradecer a Alma Negra, que sé que está permanentemente Covelanco, pero así como lo maneja diferentes empresas que se arrimen a esta fecha que tiene Olavarría, única fecha del año, para esta gran fiesta de automovilismo que va más allá de lo que es un corte de 10.000 o 15.000 entradas en autódromo, sino que mueve toda una región, económicamente eso es muy importante.